Lo tengo a Esteban, del otro lado. Esteban, quería agradecerte por lo de ayer en el medio de lo que era toda la situación de represión, la posibilidad que tuvimos de que nos cuentes. Y también, bueno, aprovechar que estás por ahí para que nos cuentes cómo anda todo. Estamos acá con Ana en Radio Encuentro. Buen día, Esteban, ¿cómo va? Buen día, compa. Aquí estamos otro día más cubriendo, perdón, cubriendo estas jornadas de lucha para el pueblo mapuche. Y como bien decía ahí el chico, también con mucho Nehuen, con mucha fuerza, porque a pesar de esta indignación, de esta impotencia, también hay algo atrás, algo adentro, que nos impulsa a continuar y a seguir cubriendo y a también a seguir militando, digámoslo, porque no. La verdad que por ahora tenemos una gran cantidad de compañeros y compañeras detenidos que están en distintos puntos de la ciudad. En el día de ayer a la noche los trasladaron a distintos lugares, a todos dispersados, para que la gente les sea difícil concentrarse. Y bueno, la espera de que en el transcurso del día de hoy se suceda la audiencia y posteriormente la excarcelación, la audiencia para ver de qué se los imputa, y bueno, luego se iniciará el proceso judicial. Lo están deteniendo al menos por 24 horas como se tiene permitido, pero en el día de ayer no hubo ninguna garantía no se llevó adelante los procesos tradicionales para saber cómo estaban, para justamente tener la audiencia. Dilataron todo hasta que finalmente cerca de las 9, 10 pudieron verlos algunos familiares y saber en qué estado estaban. Y a las 11 de la noche fue cuando liberaron a ese Peña, ese joven, que estuvo durante varias horas esposado, a pesar de que había dicho de que era un menor de edad, de que era un chico. Lo trataron bastante mal, como decían. Algo que suele suceder también, ¿no?, en las cárceles de las villas y en las cárceles aquí de Bariloche, ¿no? El hecho de que ser niño mapuche consciente hace que los policías también de los mismos barrios, también muchos de ellos mapuches, los maltraten, los ninguneen, les peguen. Así que bueno, este es más o menos el panorama que suele suceder aquí en Bariloche con los chicos y chicas de los barrios. Esteban, ayúdame a entender un poco cronológicamente. Ayer te sacábamos en el medio de lo que escuchábamos, las balas. O sea, termina de hablar el lonco, que comunica que ya el veredicto era la extradición. Desde la bronca misma, él llama a resistir, a seguir resistiendo. Se termina, hay un grito, me imagino, de bronca. Estuve viendo imágenes que cuando hablaba el lonco había mucha gente que lloraba de bronca, de impotencia. Y de ahí hay un grupo que empieza a arrojar piedras y de ahí se viene todo esto. Y después se produce, porque me acuerdo que charlábamos con vos, entiendo yo, como una especie de cacería, más allá de, mucho más allá, cuadras, más allá. Sí, bastante más lejos. Claro. Digamos que inicialmente las fuerzas represivas del Estado liberaron la calle en ese momento de tensión, el más fuerte. Luego la columna siguió marchando por las calles de Bariloche, gritando Marichihueu y, bueno, obviamente con mucha bronca. Hubo algunas roturas también, digámoslo, no hay nada que ocultar. Lo que sucedió fue que los vidrios de los bancos fueron rotos, algunos tachos de basura, no se agredió ninguna persona, ningún auto particular, ningún comercio, más que nada los bancos, que bueno, era también producto de la bronca. Y en ese momento, hacia el final, ya arriba, ¿no?, tengamos en cuenta que Bariloche es una zona montañosa, bien arriba, la madre de Facundo pidió a la policía de la provincia, que estaba siguiendo muy cerca a la columna, a 4 o 5 metros, que los dejaran marchar en paz, dispersarse en tranquilidad, porque lo único que estaban haciendo era incentivar más bronca. Entonces, en ese momento, la policía de la provincia retrocede, decide dejar avanzar y a dispersarse la movilización, que continúe, hasta que finalmente unas calles más arriba, lo que parecería una emboscada o algo similar, una gran cantidad de efectivos de la policía de la provincia, ya en vehículos y en motos, motorizados y también a pie, apareció esta cacería que se dio calles hacia abajo, en donde fueron detenidos 18 personas, incluido este chico, en distintas partes de las calles de Bariloche. Yo recuerdo en el día de ayer que vi la detención de 9, pensé que eran ese el número, y luego cuando nos congregamos y juntamos la información eran muchísimos más, y fueron detenidos y detenidas a lo largo de todo el centro de Bariloche. Uh-huh. Así que sí, fue una cacería, porque bueno, la intención era agarrar lo más posible para justamente esto, para el maltrato, para dar otro tipo de lección como el que están intentando dar desde el gobierno nacional y el gobierno provincial con esta persecución política al pueblo mapuche y a todos aquellos que luchan. Esteban, se espera, comentaba hoy a partir de información que van compartiendo ustedes de allá todo, que bueno, ahora en la mañana haya de las declaraciones, se habla de que van a ser acusados por daños, lesiones, resistencia a la autoridad, y serán hoy indagados, y luego se espera que para el mediodía empiecen a liberar a quienes fueron detenidos, ¿no? Más o menos estamos estimando que sucederá por la tarde las audiencias, mirá. Así que seguramente los liberarán hacia la noche. Ajá. Pero lo que nos habían comentado ayer las abogadas que habían podido ir a ver y revisarlos es que es muy probable que, más allá de estas causas que vos mencionabas, también se los impute por intimidación pública. Ajá. Que es una causa un poco más fuerte, más pesada, penalmente más dura. Así que tenemos que ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque entre todo el abanico de personas detenidas también tenemos a un compañero de FM Piuqué, sí. Un colega periodista que estaba cubriendo y también en esa cobertura fue detenido por la policía, a pesar de que claramente no había estaba cubriendo y que no había ninguna intimidación que estuviera haciendo más allá de su trabajo. Claro, usando un celular o un grabador, más que eso. Así es. Esteban, bueno, desde ya nuevamente gracias por la posibilidad que nos das de saber y de contar lo que va ocurriendo ahí, y bueno, acá enterarnos en Viedma, y también por lo que fue ayer en el momento más de pico, de mayor tensión, también haber podido estar en contacto con vos y contarnos lo que iba pasando, también te quería agradecer. Así que bueno, sigamos en contacto y ojalá haya novedades en las próximas horas, que no sea por la tarde, sino que sea para el mediodía. Y la verdad que, bueno, sigue siendo mucha bronca e impotencia, me imagino, la cantidad de imágenes que te deben venir cada vez que vas repasando el relato de lo que fue ayer, un momento muy triste y muy duro también. Sí, un día, una jornada muy larga, la verdad que muchas cosas todavía para procesar, y bueno, seguimos igual trabajando, difundiendo aquí y, bueno, recabando la información. Así que en cuanto tengamos alguna novedad, seguramente, bueno, no, lo vamos a decir, se lo vamos a comunicar, eso es obvio. Así que bueno, un abrazo grande, compa. Esteban, discúlpame, tengo una pregunta más. ¿Qué pasó con el acampe que estaba pasando allí en Lago Mascardi, en la Lofche, Wincul, Lafken Mapú? ¿Se había levantado el acampe porque habían ido a acompañar? La comunidad había decidido que no hacía falta demasiado acompañamiento porque se notó que había sido una intimidación, una jugada en el medio del juicio de Facundo. Recordemos que el juicio fue el miércoles y que el lunes estaba esperando la sentencia. Entonces aparece este pedido de parques nacionales y los drones por sobre la LOF. Entonces se entendió más como una provocación e intimidación, como para dividir un poco al pueblo organizado. Entonces decidieron que levantar el acampe, la comunidad decidió que no hacía falta, pero de cualquier manera estamos atentos y atentas a lo que pueda suceder así, que el juez Villanueva puede dictar en cualquier momento una nueva orden de desalojo. Bien, bueno, sí, estaremos también aquí a la espera de mayores respuestas también y ver que los responsables puedan tener también un juicio político, ¿no? Exigirle juicio político tanto a Villanueva como a Otranto. Sí, también debemos pensar lo mismo también con los fiscales e incluso hasta con los defensores oficiales. Realmente en la zona estamos hablando de que no son más de 5 o 6 personas los que integran el poder judicial en cada una de sus aristas, tanto en el federal como en la provincial. Entonces estamos hablando de una connivencia político-económica judicial que, bueno, atraviesa completamente la lucha y que hay una persecución muy clara de todos los frentes hacia el pueblo mapuche.